Diputados, lo que significa una reforma, lo que hace la fórmula para pagar a los jubilados, que significaría un incremento, más allá que no alcanza, no alcanza. Y bueno, y parece que la actitud del presidente es totalmente en contra de esto. Vamos a charlar con Roberto Piñoco. ¿Qué tal, Pochi? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes. Norberto representa al Frente de Jubilados y Pensionados de Gálvez, por eso lo estamos convocando. Bueno, dice que va a estar todo, mira, y concretamente más allá que los propios diputados y senadores. Sí, no es de extrañarse, ¿no? Estas bravuconadas que desde hace ya nos tiene acostumbrado el presidente, tampoco nos extraña que vaya a vetar una ley que va a favorecer, aunque sea mínimamente, a las devastadas jubilaciones, ¿no? Ya no nos extraña porque desde que asumió hasta ahora viene haciendo lo mismo. Ni una sola medida que haya favorecido a los sectores más desprotegidos y en favor de quiénes, los que mejor la pasan cuando se toman este tipo de medidas. Así que esto no solo lo viene ejecutando, sino que lo dijo que lo iba a ejecutar. Así que eso no nos extraña, las bravuconadas del presidente, ¿no? Más allá de que la fórmula que se aprobó en la Cámara de Diputados, sí, la fórmula para cambiar la movilidad jubilatoria, hay algunas cosas que realmente son positivas. Si las comparamos con la propuesta del gobierno con respecto a lo que está tratando el Congreso, que no lo puede aprobar, que es la ley esa, maldita ley base, ¿no? Sí, ojalá sí. No la aprueben. Bueno, eso es diabólico con respecto a las jubilaciones. Bueno, lo que se aprobó anoche, esa madrugada, mejor dicho, en la Cámara de Diputados, que es lo que impulsó la oposición en la Cámara de Diputados, es que el haber mínimo, por ejemplo, para marcar 5 puntos, ¿no?, que son positivos y son totalmente opuestos a lo que propone el gobierno. Uh-huh. El haber mínimo no debe ser menor al valor de una canasta básica del adulto mayor. ¿Eso qué significa? Que hoy actualmente la canasta básica de un adulto está en 285 mil pesos. O sea, hay una jubilación mínima que está, el básico, digamos, en 140, 150, 190 mil pesos. Bueno, hay que agregarle el bono y esas cosas. Sí, pero ese bono, cualquier momento... Sí, es pan para hoy, hambre para mañana. Aparte, ahora en la aguinaldo no te sirve nada el bono. No, para nada, y el aumento tampoco. El aumento que sea siempre se aplica sobre la jubilación. La jubilación en este momento son 140, como te dije, 150. Tenés que analizar el recibo de las jubilaciones porque no lo entendés nunca eso, ¿viste? Que es lo que te digo. Pero bueno, en definitiva, lo que propone en este proyecto que aprobaron en la madrugada es justamente eso, un pago extra del 8% para alcanzar el 20,6% de inflación de enero, cuando el gobierno había dado el 12,5% aplicando el índice de movilidad jubilatoria. Tampoco alcanza esto, Américo, ¿eh? No es la panacea. Pero ante el atropello y que viene cometiendo el gobierno, esto es favorable. Después, la fórmula de movilidad quedaría atada al índice de precios al consumidor, al IPC, el que es el que mide la inflación, ¿cierto? El costo de vida, Y a los salarios promediados en el índice de remuneración imposible, bueno, el del RITE, ese famoso RITE, bueno, también eso quedaría atado a eso. La actualización de los haberes jubilatorios se aplicará semestralmente. O sea que eso serían 2 al año. Además, se establece un aumento adicional una vez al año, en marzo, por el 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación. O sea que en marzo se analizaría, sería como una paritaria abierta en el caso de los trabajadores en la actividad, ¿no? Se analizaría y se aplicaría un 50% de la diferencia entre la variación salarial y la inflación. Las deudas, esto es importante porque hay muchos oyentes que están afiliados a las cajas previsionales provinciales, sí, en nuestra provincia, por ejemplo, las deudas de las cajas previsionales provinciales tienen que ser canceladas por la ANSES o con fondos de impuestos nacionales como el del cheque, país e IVA. Bueno, justamente te cuento, hace un rato hablábamos con Carlos del Frade, que hacía referencia a la deuda que tiene Nación con provincia con respecto a las cajas, son más de 500 millones de entonces, con esa plata no hablaríamos de déficit de las cajas. Entonces, entonces, viste, sería importante que salga así. Por supuesto, ese es uno de los temas también que se aprobó en la madrugada. Pero acá, en uno de esos puntos, el proyecto hace una aclaración, que no se puede pagar, cancelar las deudas provinciales con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la No, CEL. No, porque se pasa siempre lo mismo, vacían lo que se dice, claro. Es muy importante eso. Exactamente, eso es muy importante, porque siempre tiene el gobierno un hambre terrible, vos sabés que ya lo hizo el gobierno de Macri, de 2015 al 2019, cuando llegó Macri, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tenía casi 50 mil millones de dólares, y cuando se fue Macri, apenas que llegaba a los 20 mil, o sea que usaron este fondo para todas sus fechorías, ¿no? Bueno, eso es uno de los puntos que propone, o mejor dicho, se aprobó en la Cámara de Diputados. Lógico que ahora tiene que ir a la Cámara de Senadores para su aprobación definitiva, que es ahí donde este señor, para ser un poco favorable con él, propone más, dijo que... Sí. Ay, que lo va a vetar, sí, pero no hay la cantidad de votos fue bastante importante, no sé si están los dos tercios, pero digamos que eso no frenaría un poco el veto o no tiene nada que ver, digamos, si se amplía, si se vota por dos tercios de senadores, que comparando la cantidad de votos que hay. No, los senadores ahora pueden votarlo por mayoría, nada más. Sí, pueden votar. Después, bueno, va el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene la potestad, la facultad de vetarlo. Por más que saque los dos tercios, supere los dos tercios, lo puede votar. Sí, ahora, ¿lo decís en senadores? Sí. No, pero... en senadores le puede votar la cantidad que sea, la ley se aprueba, aunque sea por dos votos, se aprueba y queda sancionada la ley. Él pasa al Ejecutivo y el Ejecutivo, según lo que está diciendo esta persona, la va a vetar y eso vuelve después a la Cámara de Diputados. Lo puede ratificar la Cámara con los dos tercios de los votos. Ahí sí. Ahí sí se necesitan los... Para rechazar el veto, digamos. Si se consigue rechazar el veto con los dos tercios de los legisladores, la ley queda firme. Queda firme, ¿no? Sí. O sea, pero, Américo, acá hay una cuestión que también hay que analizar, y esto... Que tiene su connotación política. Yo te enumeré cinco puntos más o menos para que tengas en cuenta lo que significa esto que aprobó el diputado en la madrugada de hoy. Y que se contrapone a lo que propone el gobierno, que está incluido, como te dije al comienzo de la charla, en la ley base, en el proyecto de la ley base. Y hace meses que no la pueden aprobar, ¿no? Y esa ley base se caracteriza por la supresión de varios beneficios que llevan implícita la pérdida de derecho hasta de jubilarse, porque esto que llama la atención poderosamente, no solo que votaron esto mucha gente, por las cuestiones que sean, después si querés hacemos un análisis de eso, pero muchos trabajadores, muchos jubilados que votaron esto, hoy insisten algunos de ellos, y no se dan cuenta que no solo le están vendiendo el presente, le están robando el presente, sino que le están hipotecando el futuro. Porque va a haber gente que no se va a poder jubilar. Ya están tomando esa medida, lo que significa la falta de aporte, todo eso, ya están tomando medidas que ya van quedando afuera mucha gente, lo que significó lo que hizo Cristina Fernández, lo que hizo el gobierno posterior, lo que significaba la posibilidad de comprar aporte y todo eso, ya se está frenando, está todo eso. No, se queda sin efecto, se elimina la moratoria previsional, con lo cual quien no tenga los años de aporte no se va a poder jubilar. Quien no tenga 30 años de aporte en la ANSES no se puede jubilar. Esta medida fundamentalmente afecta a las mujeres, porque son las que más se perjudicaron trabajando sin los aportes, sin los debidos aportes, sin estar en planilla, por lo que sea, o porque se dedicaron a su casa, a su hogar, a su familia. Sí, ¿qué más trabajo, qué más trabajo que mantener en la casa, ¿no? Por eso es un trabajo fenomenal, por eso es el reconocimiento a través de la jubilación de ama de casa, ¿no es cierto? Claro. Pero te quiero decir que las que más se van a perjudicar son las mujeres, porque son las que menos años van a tener. Cuando lleguen a la edad de jubilarse, no se van a poder jubilar. No sé si soy claro, Américo, sí, con esto. Perfecto, o sea, aparte, yo conozco gente que tiene que depositar, ya pagar 1,5 millones, 2 millones de pesos ya, si no, no se jubila, queda fuera. Y está desesperado, claro, juntando moneda tras moneda para poder pagar esa diferencia, le ha dicho el abogado que está llevando el caso, tenemos tiempo hasta tal fecha, y si no, queda afuera. Exacto. El reemplazo de la moratoria, que es lo que propone el gobierno, se crea un sistema que se denomina prestación de retiro proporcional, el PRP, que parece de una antigua sigla de los años 70. El PRP, que consta de un haber mensual equivalente al PUAN, que sería el 80% de una jubilación mínima. ¿Me entendés? Pero sí, para llegar a tener este beneficio, para acceder a esa prestación, las personas deben cumplir con los montones de requisitos. Tener 65 años, bueno, o más, acreditar un mínimo de 10 años de aporte previsional, no haber renunciado voluntariamente a un empleo en los últimos 36 meses previos al cumplimiento de la edad jubilatoria. O sea, una serie de cuestiones que hacen imposible que una persona... Sumar el hecho que te pueden ampliar la edad también. Ya está eso, claro, 70 años, claro, 65 las mujeres. Claro. Sí. Así que esto de esa bravuconada de presidente, ¿no? A las que ya no tienen acostumbrados, los insultos, este vocabulario soez que tiene para con los legisladores, haciendo gala de que a él lo eligió el 55%, a los legisladores también lo eligió la gente, porque mal que les pese a él, los legisladores fueron votados. Entonces, este es el sistema democrático. Entonces, estas bravuconadas tratan de ser una cortina de humo para tapar todo lo que están haciendo. Porque todo lo que está pasando en el país, como usted decía, no solo que está robándonos el presente, sino que está hipotecando el futuro del país, ya como nación. Entonces, es decir, tanto desprestigio ha tenido la clase política que la gente prefiere que le roben el presente y que le hipotequen el futuro y que siga insultando a la clase política, como decía el presidente, la casta política, que en definitiva la casta terminó siendo la gente, porque acá la casta política no está pagando. Está intocable, está intocable. Los legisladores incremento para los legisladores todos los meses, claro. No. Oye, yo creo que usted va a seguir charlándolo. Yo te pido disculpas porque tenemos que charlar otro tema ahora. Te entiendo. Vamos a seguir charlando de este tema. Y fundamentalmente, digamos que acá hay que, digamos, es un tema para analizar por qué ganó esta persona, ¿no? Hay varias razones. Somos parte de la cosa. Somos parte de haber coadyuvado para que esté esta persona. Gracias por ahora. Gracias a vos, Américo, por haberme llamado. Bueno, ahí estuvo Norberto Piñoco, de Frente de Jubilados y Pensionados de Gálvez, con respecto a este planteo que hace el presidente. Más allá que los votos de diputados, 175 votos, sacó una cantidad impresionante de diputados anoche que se volcaron en favor, digamos, en pequeña parte, en favor de defensa de los jubilados. No alcanza las monedas que le pueden incrementar, desgraciadamente, pero hay algunos avances.